You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y hoy aquí, como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, arranca Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Hoy estoy aquí en la semipenumbra, que se nos ha ido una luz. Estoy aquí muy íntimo conmigo mismo. No, vosotros estáis iluminados, pero yo no, estoy aquí en la semipenumbra, en el Zulo Agorasónico, arrancando hoy Barrio Canino, volumen 84. 84 programas, 84 semanas, prestando voz a colectivos y plataformas, también personas individuales que han pasado por aquí. Y esta semana la verdad es que no nos hemos ido muy lejos para preparar el programa. Nos hemos quedado en el centro social en el que ahora mismo está el estudio de Agora Sol Radio. Estamos al pie del puente Vallecas, pero del otro lado, en el distrito de Retiro. Hoy hablamos del centro social Seco y de la Alerta Rosa, 22 años de centro social, ¿eh? Sí, que digo que el centro social Seco está en alerta rosa, está en DEFCON 2 o DEFCON 1, nunca he sabido muy bien cuál es el chungo. Doctor Harry, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos, gurú de mi alma, bendita, que todos los viernes vengo a ti, como al pan. DEFCON 1 es, DEFCON 1 es lo peligroso ya. Eso ya es la guerra total. El acabose. No, yo creo entonces que Seco está en el 2 todavía, ¿eh? Mano. Todavía no ha llegado la sangre a la M30. Muy bien, pues sí, estamos aquí una tarde lluviosa, pero estoy tranquilo hoy. Estoy ahí lo que me tranquiliza, y es que sé que el exdirector de Caja Madrid y Bankia no se va a mojar esta tarde. Está bajo techo y detrás de los barrotes. En el trabajo de Robert. Hoy le han dejado salir de allí para venir aquí. Sí, hoy libro. Buenas tardes a todos y nada, estoy contento de estar aquí con vosotros. Y nada, hoy tengo una razón también para estar muy feliz aquí, porque dentro de 4 días, lo pensaba antes, cumplo un añito con vosotros. Hostia. Cumpleaños canino. ¿Ah, sí? Sí, así que habrá que celebrarlo. No me acordaba yo de esa fecha, tío. Claro que sí. El 7 de mayo, fui como invitado. Bueno, como invitado estuve viendo el programa de, precisamente, estuvo Nacho, el invitado que vamos a tener esta tarde aquí con nosotros. Nacho Murgui, sí señor. Y una semana después estuve como invitado, sí que estuve hablando en el programa. Y otro después ya, bueno, esa misma semana se me hizo la oferta canina, acepté. Sí, sí, aceptaste, incorporaste. Me pagaste la cláusula de rescisión, todo correcto. Y ya entré a formar parte del equipo canino a tope. Con pues, collar de pinchos. Sí, sí, entré como un cachorro y ahora soy un perrete ahí con el canino bien afilado. Y ya por hablar de cumpleaños y tirarnos un poco el rollo, ya sabéis que Agora Sol Radio también está casi casi cumpliendo años, que para un proyecto que están haciendo todos los días un poco como este, pues cumplir 2 años de la primera emisión, ya aquellas emisiones en la Campada Sol, pues el día 26 de mayo se cumplen 2 años. Nosotros cumplimos hoy 84 programas, que también es para contarlo ya a los nietos. Y ya también nos acompaña Mariana, que no sabemos cuántos años llevan Seco. Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Te iba a cantar el Happy Birthday de Marilyn, pero me he cortado mucho. En Seco, unos cuantos. Con el Club de Novela Negra, primero. Así llegué yo aquí, así arriba de las costas secanas. Y después con la Asamblea Popular de Retiro, que nos ha dado cobijo. Este centro nos ha cobijado en los momentos duros de la plaza. ¿A cuánta gente ha cobijado este seco, no solamente este centro social seco, no solamente en estos dos años de 15M y este tipo de cosas, sino mucho antes también? La primera ocupación del centro social seco en el año 1991. Sí que ha llovido, ¿eh? Capicúa. Pues sí que ha llovido y además mucho y además muchas veces sobremojado. Y en todo este tiempo una de las cosas que ha pasado es que una persona que se ha instalado, una persona o lo que quiera ser, que se ha instalado permanentemente en seco, ¿sabes quién es? ¿Quién? La Pantera Rosa, tío. Cuéntame más. Vive en la pared de fuera y en los corazones de los de dentro. Ya la he visto yo, ya la he visto cuando he llegado. Hoy nos acompaña en este arranque musical, que sin embargo, no todo el playlist que nos traes hoy, doctor Harry, y también Robert, que ha metido ahí mi mano manaza, y yo mismo, también. La pata. Hoy no todo el playlist es rosa de este programa. No, señor. Y además es que ya estamos surgiendo una mala costumbre, que es la de tirarnos por el rollo rebelde de la vida. Pero como hoy la cosa iba de barrios, iba de asociaciones de barrio, de sentir de barrio, pues hoy no hemos sacado de la manga un setlist de barrio. Todas las canciones que van a sonar hoy son inspiradas, creadas, desarrolladas por gente de barrio, por y para el barrio. Así que esperemos que os guste. ¿Empezamos ya con el temita canino? Dispara, dispara. Mira, pues si había que poner un tema de barrio, y además sabéis que todas las semanas tenemos que poner el tema que contenga la palabra perro, bien en el título, en el nombre del artista, en la canción, en el álbum, lo que sea. Y es que este tema siempre nos ha tirado mucho, siempre nos ha gustado. Estamos hablando de la banda sonora de Perros Callejeros, película mítica donde las haya y que a nosotros además es que nos toca en el más profundo de nuestro corazón. Pues el temita Soy un perro callejero, que no pertenecía a la primera película, a la original de 76, sino a la Perros Callejeros 2, e hicieron los chunguitos para esta película. Es un tema que, bueno, ya os digo que nos venía al pelo, además, porque no solamente porque contenga la palabra perro, porque está inspirado en una cosa muy de barrio. Sabéis que la película Perros Callejeros, que realizó Juan Antonio de la Loma en el año 76, está inspirada en la vida del Vaquilla. Es un antihéroe, personaje delincuente mítico de la escena barcelonesa. Y puesto que el Vaquilla se encontraba en la cárcel para cuando Juan Antonio de la Loma rodó la película, creó un personaje nuevo al uso, llamado El Torete, que claro, evidentemente está claro de dónde venía el asunto. Y en la película, Juan Antonio de la Loma nos contaba las aventuras y desventuras del Torete a este símil del Vaquilla, y que luego, años después, ya pudo hacer la película del Vaquilla cuando salió de la cárcel y ya se rodó como tal también. Pero en esta primera película y estas dos primeras películas se cuentan estas andanzas del Torete, transcurrían en un ambiente, en una cultura que estaba muy relacionada con un momento muy determinado de la historia de nuestro país y con una escena muy de barrio y muy local. En esta escena cultural, vamos a llamarla así porque con todas las letras y con mayúsculas, tenía además una banda sonora muy determinada. Una banda sonora que aquí en Madrid pues era la de los Chorbos en Caño Roto, la de los Chichos en Villaverde o los Chunguitos aquí en Vallecas. Y de estos escenarios originales en los que se rodó la película, que además al principio de la película decía, todo lo que ocurre aquí es real, muchos de los personajes en la película son reales, y la única forma que había de rodar esta película era trayéndonos a la gente real, a los sitios reales, a rodarlo. Porque no había otra forma de hacerlo, decía, y que nadie se sienta aludido ni se ofenda por lo que pueda haber en esta película. Si no la conocéis, estáis tardando ya en verla, todas sus partes, porque son imprescindibles. En cualquier caso, todos los escenarios de barrio en los que esto ocurría, Perros Callejeros, tanto la primera como la segunda parte, han desaparecido. Ya os digo que apenas queda nada. Los múltiples procesos de remodelación y el crecimiento de las ciudades pues se han llevado por delante desde escaparates de ultramarinos, barras de bar, hasta descampados. De estos últimos siempre aparecen nuevos ejemplos, nuevos descampados siempre hay, donde la chavalería puede iniciarse y hacer de las suyas, pero desgraciadamente cada vez nos quedan más lejos. Así que vamos a recrearnos un poquito con este Perro Callejero de los Chunguitos. Soy un perro. eso es Tanino, Tanino, Tanino. Aquí estaban esos pedazos de perros callejeros que traía hoy el doctor Harry aquí como canción canina. La verdad es que habría que hacer una radiografía de sociológica de los temas caninos que traemos por aquí, porque todos juntos puestos uno detrás de otro podrían ser dignos de hacer una tesis. Saludamos a la gente que nos escucha desde otras emisoras que remiten este programa desde sus emisiones online y también desde sus emisiones FM. Saludamos a la peña de Radio Enlace, que nos escuchan a través del 107.5 aquí en Madrid, de la FM, y en su emisión online también. Saludamos a la peña de Radio Malva, el barrio de la Malvarrosa, en Valencia, en el 104.9 de la FM. A la peña que nos escucha a través de Radiópolis, en Sevilla, en el 98.4 de la FM. Saludamos a la peña de Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. A la peña de Écija, que nos gusta decirlo siempre así, en el 93.4 de la FM, en su radio libre. Y esta semana especialmente saludamos a la gente de Radio Almaina, que se suma a las emisiones de Barrio Canino los domingos a las 3 de la mañana, seguro que muchos estáis despiertos a esas horas, y los miércoles a las 11 de la mañana en el 107.1 de la FM. Así que a todos los compaes de Granada le vamos a solicitar una mititilla de atención mientras suena este programa. ¿Cómo se trabaja el largo granaíno, eh? Yo tengo un diccionario, además, no granaíno cualquiera, no. Zaidinero vallecano. Y vallecano zaidinero también. Zaidines, pues eso, lo que podría ser el barrio de las Adelfas o las Californias o el mismo puente Vallecas, pues en Granada mismo. En Granada, se dice en Granada. Pues hermanaos estamos. Hasta en el fútbol. Se hacen hasta trampas. Sino que se lo digan a los del Villarreal. Y bueno, pues aparte ya de todas esas cosas, esta tarde estamos aquí con Nacho Murgui también, que se suma ahora a la mesa. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con Mariana, que ya la hemos saludado también antes. Y hoy vamos a hablar del Centro Social Seco. 22 años de historia. Incluyen cambios de ubicación, autodesalojos y reocupaciones y una historia, pues la verdad es que bastante, bastante digna de contarse, incluso de algunas partes de ellas de analizarse y repensarlas y ver qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué se ha hecho regular, y sobre todo también un futuro por delante que también hay que pensar, que hay que analizar, y yo diría, y esto es bastante claro, que hay que construirlo. Y bueno, pues en eso estamos. Nacho y Mariana son dos personas que llevan mucho tiempo por aquí y que nos pueden contar muchas cosas. Agora Sol Radio lleva aquí escasamente mes y medio, me parece, o dos meses, y bueno, creo que vamos a participar de ese futuro juntos, pero ese pasado lo conocemos de forma muy intermitente, y hoy, en plena alerta rosa del Centro Social Seco, queríamos pues contar esta historia un poco de forma un poco continuada. Así que si os parece, Nacho, Mariana, empezamos por el principio, y el principio, como siempre decimos aquí, la pregunta es obligada, ¿no? Contadnos que ahora, actualmente, ¿qué es el Centro Social Seco y dónde está ubicado y qué colectivos la integran? Pues si te parece, cuento yo un poco ahora lo que hay. Como tú eres histórico, pues ya empiezas con los remembers. Pues no me parece. Pero... Vaya por Dios. Pero venga, dale. Venga, va. A ver, pues colectivos, os los cito porque son un montón. Están los Scouts de Kixai, está la Oficina de Derechos Sociales, está el Taller de Reparación de Bicis, la Asociación de Vecinos Los Pinos de Retiro Sur, un huerto urbano comunitario en Adelfas, los Tricoteantes, que esto os puede parecer un poco de títere, pero no, es Tricotosa. Hay dos grupos de consumo ecológico, el Club de Novela Negra y Policiaca, Agora Sol Radio ahora, uh-huh. Y además la tienda gratis. Tenemos una tienda gratis en la que se pueden depositar y recoger cualquier tipo de ropa y de cualquier talla, pues, y está asequible todos los días para los vecinos. Luego además es el Centro Social da cobijo, aunque no están integradas plenamente en lo que es Seco, pero da cobijo o apoyo o infraestructura a la Asamblea Popular de Retiro desde el principio. Ha habido siempre un nexo de unión porque la plaza es dura, la climatología a veces no ayuda y siempre en Seco siempre hemos tenido un tejado, con humedades, pero un tejado. El banco de tiempo, de entre horas, que salió también de la Asamblea Popular de Retiro, hace aquí sus reuniones. la plataforma de afectados por la hipoteca, recientemente la PA, también está entre estas paredes y está celebrando semanalmente sus reuniones. Y la última urdimbre, como nos gusta, esa palabra nos gusta mucho en Seco, la última urdimbre que se ha hecho es la plataforma de Retiro por lo Público, en la que se han intentado juntar colectivos de enseñanza, sanidad, todos los que lo que corresponda a servicios sociales públicos o servicios públicos en nuestro distrito. Y bueno, eso es lo que hay en Seco. Ajá. Claro, es que también era importante el asunto de decir dónde nos ubicamos ahora mismo, que también tiene bastante que ver con lo que nos estabas contando. Porque sirve, estamos justo pegaditos a la M30, separando entre lo que sería Distrito Retiro y Distrito Puente de Vallecas. Uh-huh. Y de alguna manera Seco da la sensación de que está funcionando un poco entre puente también, entre los dos distritos. Sí, y no solo entre los dos distritos. La metáfora del puente siempre la hemos usado, porque entendemos que en el espacio del Centro Social Seco siempre ha sido un espacio en el que se han puesto en común diversas orillas y siempre ha sido un espacio... Digamos que nuestra ubicación geográfica actual sirve de metáfora para explicar también por dónde estamos, ¿no? Estamos en el margen de un distrito, en la orilla que comunica un distrito con otro, en la orilla de un distrito que es el distrito de Retiro, que cuenta con barrios como el de los Jerónimos, que es uno de los que tiene una renta per cápita más alta de toda la ciudad, y sin embargo se encuentra pues en uno de los barrios del sur, que es el barrio de Adelfas, que tiene una, bueno, pues su composición social y tal, se parecería bastante más al del Puente Vallecas. Y además estamos en este edificio, que es un edificio emblemático también, el edificio que se conoce en el barrio por Las Chapas, es un edificio de la Empresa Municipal de la Vivienda, y bueno, de alguna manera fue un espacio que en su momento también solucionó algunos problemas de vivienda del barrio, que hace años había pues bastante infravivienda, había chabolas y tal, y fue una de las primeras reivindicaciones también, alguna de las primeras logros del movimiento vecinal del barrio, este edificio, ¿no? Entonces estamos siempre como haciendo de frontera entre un distrito y otro, entre unos barrios y otros, entre unas generaciones y otras, incluso dentro del ámbito de los movimientos sociales y del asociacionismo y del movimiento popular, pues haciendo también un poco, tratando de hacer de nexo, de unión y de vínculo, de puente entre unos colectivos y otros, ¿no? El otro día paseaba yo con Juancar por aquí fuera y me decía, que Juancar también ha pasado muchos años aquí en Vallecas, decía, si tú supieras cuando yo era pequeño cómo era esto, igual que eso que decías del nexo intergeneracional, este hombre también decía, yo venía por aquí y aquí había unas casas bajas, que aquí no queda nada, claro. Dice, esto aquí no había nada, era un descampado todo. Sí, mira, ahora estamos aquí rodeados y además, también con lo que decías tú, Nacho, está situado en interbarrios, interdistritos, pero también en un sitio determinado que ha sufrido una remodelación en los últimos años, como decías, bastante fuerte, que ha supuesto pues realojo de un montón de gente en unas condiciones muy determinadas y de ahí también participa mucho la historia de Seco, precisamente, ¿no? Efectivamente, buena parte de la historia de Seco ha sido la historia de los vecinos del barrio y de las vecinas del barrio por permanecer en el barrio. Uh-huh. Es decir, sobre todo lo que se refiere al ámbito de lo que se conoce en el barrio como las Californias, que es la zona que está pegada a las vías del tren, y digamos en la esquina entre las vías del tren, en el rincón entre las vías del tren y la M30, ¿no? Ahí había una zona de casitas bajas que en su momento casi se prolongaba hasta aquí. Uh-huh. Y que se prolongaba a ambos lados de lo que es ahora la M30. Las primeras expropiaciones vinieron para construir la M30 y acabar que había una zona de casas bajas y de huertas. Y luego, digamos, a ambos lados del puente se mantuvieron reductos de casas bajas y que en este caso, ya a este lado del puente, pues era como la parte más antigua, más que conservaba pues todo lo que era la vida tradicional de un barrio de Madrid que era casi un pueblo, ¿no? Porque además estaba, incluso a nivel administrativo, estaba casi fuera de Madrid ya. Uh-huh. Y bueno, desde los años 90, esa zona del barrio estaba afectada por un plan espacial de remodelación interna que suponía pues una remodelación de un barrio. Se tira todo el barrio y se vuelve a construir nuevo. Y entonces la pelea fue por la permanencia de los vecinos, de aquellos vecinos en el barrio, para que siguieran estando en el barrio en este caso en el barrio de Adelfas, las Californias. Y también luego pues por garantizar la permanencia del Centro Social Seco también en el barrio, ¿no? Que es una realidad pues que sin el territorio pues no se entiende y no tiene sentido, ¿no? Claro, decías que una de las principales misiones que tuvo Seco fue la de colaborar con los vecinos en la permanencia, porque este plan decías que se desarrolló en los 90, pero Seco, su historia comienza en el año 91. En noviembre del 91, un grupo de chavales, en aquel grupo de insurgentes y de reductos. Un grupo de chavales, sí, pues yo tenía en ese momento 19 años, O sea, que ya va haciendo algún tiempo. Pues decidimos que ante la falta de respuesta institucional a la reivindicación que ya venía de lejos de locales para las asociaciones y para los jóvenes y los vecinos del barrio, pues ante aquella falta de respuesta decidimos dar la respuesta a nosotros mismos. Se había quedado vacío el Colegio Juventud, que era un colegio que ocupaba parte, o sea, ocupaba uno de los edificios que era parte del colegio, y lo ocupamos y pusimos en marcha el centro social, en el corazón de las Californias, digamos, enfrente de lo que es ahora el Centro Cultural Luis Peidró, que también es fruto de aquella pelea. Uh-huh. Y bueno, a partir de entonces pues se puso en marcha una historia que ha sido larga y además de intensa, es decir, porque bueno, pues en aquellos años se sufrió un periodo de un periodo bastante duro, en el que bueno, pues se caracterizó, entre otras cosas, porque empezó a proliferar el tráfico de heroína en la zona. Venía sobre todo de los poblados que desmantelaron, de la Celsa, etcétera, y entonces se produjo un deterioro ambiental, social, urbano, etcétera, en la zona, muy acusado, ¿no? Que puso en cuestión, que amenazaba gravemente, pues eso por lo que peleábamos, que era por la continuidad de la permanencia de los vecinos, de los proyectos sociales a los que estaban vinculados los vecinos, etcétera, en el barrio. Y fue un elemento de presión importantísimo, y fue un elemento con el que hubo que luchar de manera bastante, pues, ardua. Y para no caer precisamente en la tentación de algunas falsas soluciones rápidas, ¿no?, que siempre, uh-huh, se ponen sobre la mesa cuando hay un problema de ese tipo, ¿no? Entonces eso se utilizó de, como si dijésemos, de motor, de palanca, para que en lugar de caer en esas soluciones fáciles, entre todos, entre todas, poner en marcha un proceso participativo que dio lugar a un planeamiento urbanístico alternativo, que fue la respuesta de los vecinos y vecinas del barrio al plan de remodelación del ayuntamiento. Madre mía, esta es una historia, no voy a decir desafortunada, porque además es una historia que hemos oído en más barrios y en más ciudades. Sí, sí. No es única de aquí, pero que en algún momento, pues si, como bien dices, ha servido de palanca o sirvió como motor para que de alguna manera la cosa arrancara, es una historia desafortunada, porque seguramente fue triste para mucha gente, pero desde luego podemos decir que de alguna manera sirvió para empujar otro movimiento, ¿no? Fue una generación complicada aquella. La irrupción de la heroína en los 80, vamos, hizo debacles absolutas en los barrios. Yo, por lo menos, yo no estaba aquí, yo no me crié en Adelfas ni en Retiro, pero me crié en Parla. Uh-huh. Y Parla también sabe mucho de heroína. Y la solución que aquí se hizo de pegar una patada al colegio, que a mí eso siempre me ha parecido muy poético, uh-huh, ocupar el cole. Y a partir de ahí diseñar o intentar o ilusionarse con una alternativa diferente, pues a mí me parece precioso. Lo más poético sería que el cole colaborara de manera desinteresada y de modo propio. Eso ya sería utópico. El colegio en ese momento ya había dejado de existir por toda una serie de problemas. Es que los previos a la historia de Seco también tienen tela. Pero bueno, eso ya es otra historia. De hecho, lo que comentaba es de la parte, digamos, triste de la historia, es que efectivamente nosotros partimos ya de una derrota. Uh-huh. Nosotros lo decimos, o sea, esto es una respuesta ante una derrota. La derrota es la imposibilidad de impedir que se desarrollara la remodelación del barrio, que en lugar de aquello, lo bueno hubiera sido que se respetara digamos, el urbanismo de la zona, y las especificidades de la zona, y se hubieran no remodelado, sino rehabilitado las casas, y se hubiera conservado los modos de vida, etcétera, que se daban ahí. Eso, nosotros no tuvimos fuerza suficiente para conseguirlo. Tuvimos fuerza suficiente para conseguir algo que no era tan hermoso como aquello, pero que bajo nuestro punto de vista tiene mucho valor, que era la permanencia de los vecinos y vecinas, porque entendemos que el barrio no son las calles, no son las casas, no son los parques siquiera, sino son las personas y el entramado de relaciones, de complicidades, etcétera, que son capaces de trazar a lo largo de su vida, ¿no? Exactamente. No hace mucho, voy a decir, hace ya unos meses, tuvimos un programa en el cual hablábamos un poco de la historia de los barrios de Madrid, concretamente de, digamos, de la M30 para afuera, ¿no? Y es curiosa, además, concretamente de la historia de Vallecas, es probablemente de la que más registro hay, junto con Carabanchel, de todo lo que ha pasado desde los años 50, en aquella migración masiva hacia la capital y tal, y cómo se fue construyendo un barrio poco a poco. Eso, claro, evidentemente pesa mucho en la historia de los barrios, de cómo están constituidos, de quién los compone y de cómo se relacionan los vecinos entre ellos. Concretamente, pues de lo que venimos hablando, en los barrios del sur de Madrid normalmente se dio una configuración determinada con bastante diferencia de los barrios del norte, ¿no? Y de aquellos polvos, pues supongo que estos lodos, aquellos, ¿no? Que dice. Bueno, pues os parece, escuchamos un, antes de meternos ya en materia con la historia de Seco desde aquel 91 hasta hoy en día, vamos a escuchar un temita musical para prepararnos y meternos en materia. Y como os decíamos, veníamos preparados hoy con una lista de música hecha en el barrio, por el barrio y para el barrio. Y hemos empezado aquí muy cerquita, con los chunguitos. Vamos a irnos lejos, para, volveremos, no os preocupéis. Vamos a irnos a Londres y a un momento muy determinado y muy especial en la historia de esta ciudad. En el año 81, en plena era Thatcher, que vamos, no, llevamos unos cuantos días recordándola por diferentes motivos. Sí, por varias cosas, sí. Pues en aquellos años, The Specials, este grupo que ha sonado aquí alguna vez también, se paseaban por Londres reflexionando sobre el hecho de que la ciudad se estaba quedando vacía. Estamos hablando de principios de los 80 y diréis, los 80 y una movida musical y tal. ¿Por qué se quedaba vacía Londres? Pues porque la señora Thatcher y sus medidas económicas habían provocado una situación social en Inglaterra bastante especial. Debido al desempleo, a la desindustrialización del cordón exterior de la ciudad y al paro, sobre todo, esencialmente, es el motivo principal por el cual la gente estaba en una situación bastante dura. Dio esto lugar a una aparición de una serie de revueltas violentas en los barrios obreros que al final se acababan trasladando a la ciudad. Ya sabemos que en Londres, en Inglaterra en general, cuando se ponen a liar la parda, la lían muy parda. Muy parda, sí. Así que, de especial, ya os digo, reflexionaban sobre todo esto y compusieron este tema, basándose esencialmente en los disturbios que había habido en Brixton y en Bristol en el año 80. Ellos componen la canción en el año 81 y justo ese verano se produjeron alrededor de unas 35 revueltas violentas a lo largo de toda Inglaterra que utilizaron este tema como banda sonora para lanzarse a la calle. No iba a decir con alegría, porque desde luego alegría no tenían cuando estaban haciendo lo que hacían, pero desde luego algo les daba, especial si este Ghost Town. Country can't go on, no. Aquí seguimos en el programa número 84 de Barrio Canino en Agora Sol Radio. Te recordamos que nos puedes escuchar en agorasolradio.org, nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org, y que si quieres participar en directo en el programa también estamos atendiendo las redes sociales, en las cuentas de Agora Sol Radio y de Barrio Canino. Hoy estamos hablando con Nacho y con Mariana, ellos forman parte del Centro Social Seco con muchos otros colectivos, y estamos haciendo un repaso a esa historia del Centro Social Seco, que, como decíamos antes de esta canción muy molona que hemos escuchado ahora, pues empezó esa historia en el año 91, hasta hoy dura, ya han pasado ya 22 años y bueno, tiene un, como decíamos antes, un pasado muy interesante que contar y un futuro, voy a decir yo, muy prometedor, que también merece la pena contar. Doctor Harry. Pues sí, vamos a meternos ya en materia. Hablábamos de estos orígenes de SECO en el año 91 y de cómo pues implicó la historia del centro con la del barrio y cómo ayudó a esta permanencia o a esta, digamos, derrota menor dentro de lo que sería la supervivencia del barrio y de los vecinos, que es lo más importante al fin y al cabo, que es lo que hace en barrio. Eso que hace barrio, sí. Pues bueno, nos hemos quedado ahí más o menos. Estábamos en los 90 y con el hecho de estos planes urbanísticos que intentaban remover el barrio y de la lucha que se planteó en aquel momento. Pues ya te digo que fue una cosa muy intensa y además fue un aprendizaje también muy rico para la gente que estábamos allí. La gente que habíamos ocupado el centro social era gente del Instituto Isabel la Católica, que es el instituto, digamos, de retiro, ¿no? Uh-huh. El Instituto Público de Retiro, y luego gente del barrio que estábamos organizados como si dijésemos en el colectivo de jóvenes que había vinculado a la asociación de vecinos, a la asociación vecinal del barrio, que era Los Pinos, como sigue siendo. Y bueno, pues ya se venía arrastrando esa pelea por la permanencia, por garantizar que los vecinos del barrio se quedaran en el barrio, etcétera. Y ya te digo, arreciaron las dificultades y con ellas arreció también la energía para salir adelante, porque era una cuestión de vida o muerte, entre comillas, no es que nos fueran a matar, pero si no lo solucionábamos nos teníamos que ir de ahí, ¿no? Y entonces aquel proyecto desaparecía. Y bueno, el resultado ha sido que de todo lo que se planteó en la propuesta vecinal, que era fundamentalmente cuatro ejes, el lo que llamamos planeamiento urbanístico alternativo, era realojo de los vecinos en el barrio, realojo del centro social en el barrio, construcción de un centro cultural en el edificio de la Corrala, que había al final de la calle Luis Pedro, y construcción de un proyecto que era la cooperativa de vivienda joven, que era lo que pretendíamos es que el ayuntamiento hiciera un edificio de vivienda que fuera en régimen de alquiler y que fuera gestionado por una cooperativa de jóvenes del barrio. Se consiguieron tres de los cuatro ejes. Uh-huh. Se consiguió el realojo de los vecinos, el realojo del centro social, que ahora está puesto en cuestión y por eso decretamos la alarma rosa. Uh-huh. Y bueno, y se consiguió también algo que es bastante importante, que es que el edificio, que es un edificio además que se ve desde las vías del tren, que está pegado a las vías del tren, que es una parte de una antigua fábrica de aceite que había en el barrio, el Solar del Barón, que llamaban, pues que eso se protegiera, que se fuera declarado de interés histórico artístico, no se pudiera tirar, y hicieran ahí un centro cultural y un centro para mayores también, ¿no? Un momento, permíteme una cosa. Mucha gente se estará preguntando, ¿cómo se hace eso? Porque, quiero decir, enfrentarte a la administración con las armas que supone, somos un agente de barrio y nos plantamos aquí y conseguimos de cuatro reivindicaciones, tres, parece un gran triunfo. O sea, mucha gente le está preguntando, joder, nosotros teníamos esto, teníamos lo otro y no nos dieron nada. no supimos luchar bien? ¿Qué tenéis? ¿Más morro, más cara, mejor organización? ¿Cómo lo hicisteis? Lo hicimos improvisando, fundamentalmente. Es decir, no teníamos ni idea de cómo lo íbamos a hacer y fuimos aprendiendo sobre la marcha. Nosotros siempre decimos que empleamos varios términos para explicar lo que hicimos, ¿no? Uno es que hicimos una investigación-acción participativa, no, ¿cómo lo llamamos? No estructurada o así, ¿no? Es decir, que no sabíamos que eso, o sea, alguno lo sabría, pero la hicimos. Es decir, lo que hicimos fue preguntar a quienes teníamos alrededor, oye, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que hace falta para que nos juntemos, para que nos unamos todos? Y entonces, de todos los sectores, había que construir, digamos, un sujeto que defendiera un proyecto. Uh-huh. Porque sin un sujeto que defienda un proyecto, el proyecto es papel. No es nada más. No, un proyecto, un papel, si no tiene detrás vida, si no tiene detrás deseos, sueños, gente que se une para conseguirlos, no es nada, ¿no? Eso también lo hace más complejo, porque el papel lo aguanta todo. Cuando tienes que conseguir que ese papel tenga detrás una realidad material y una realidad social, tienes que negociar con esa realidad social, ¿no? Uh-huh. Ya no es, queremos, pues yo qué sé, la eliminación del Estado, de las clases y de no sé qué. No, cuidado. Aquí tienes que ver qué intereses hay en juego, cuáles son tus aliados, y qué reivindicaciones y qué elementos concretos puedes aunar fuerza realmente en un proceso material que va a ser de un enfrentamiento material, de una lucha real, de un conflicto, ¿no? Un conflicto que va a enfrentar los intereses de un sector de la población, en ese momento ligado a un territorio, por lo tanto muy pequeñito, con intereses de, bueno, pues sabemos lo que están construyendo ahí, ¿no? Uh-huh. Es decir, y además en un momento en el que el ladrillo jugaba el papel que jugaba en este país, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace con mucho cuidado y teniendo en cuenta esas cosas y luego echando la imaginación y sabiendo que estás aprendiendo, ¿no? Y en todo momento. Entonces siempre decimos que hicimos una iniciativa o una investigación y acción participativa no estructurada, o no me acuerdo cómo lo decíamos exactamente. Y luego además, pues decíamos, vamos a hacer como la Pantera Rosa. Esto es, por eso la mascota del centro social es la Pantera Rosa. Hay un episodio en la Pantera Rosa que le persigue el inspector Clouseau y ella no se pega con el inspector Clouseau ni sale corriendo, simplemente pinta de rosa todo lo que el inspector Clouseau pinta de blanco. De manera que cuando se quiere camuflar, lo que hace es simplemente meterse en su entorno, ¿no? Su entorno se parece cada vez más a ella, pero ella también se parece cada vez más a su entorno. Esto es lo que decimos que hicimos cuando hay que negociar con la realidad. Nosotros dijimos, bueno, hay que negociar, ¿no? Y al principio nos pensábamos que era que nosotros, los poquitos que estábamos en el centro social, íbamos a negociar con el ayuntamiento. Eso era mentira. Eso no podía ser. ¿Por qué íbamos nosotros a negociar con el ayuntamiento? Nosotros teníamos que negociar con el entorno. Uh-huh. Y primero, ser parte de ese entorno y construir una relación de complicidad con ese entorno, ¿no? Entonces, por eso decíamos que hicimos como la Pantera Rosa. Entonces, cuando ya vamos a plantear nuestra reivindicación, la planteamos. No es ya que realojen el centro social, sino que realojen el centro social a los vecinos, que hagan un centro cultural. Es decir, la reivindicación de la continuidad del centro social en el barrio es una reivindicación que se haya inserta en un programa mucho más amplio que es respaldado por un número importante de vecinos y vecinas del barrio. Y en ese proceso tú has trazado tus complicidades, tus alianzas, etcétera, ¿no? De modo que cuando llega el momento, hay decenas de balcones que tienen banderas en el barrio pidiendo el realojo del centro social Seco. Hay una movilización que reúne no sé a cuánta gente, pero a varios miles de personas pidiendo el realojo de un centro social en un barrio. Y prácticamente nadie se atreve a decir, quiero decir, nadie se atreve a decir, incluso a nivel institucional, no hay nadie que se atreva a decir que es que somos una cosa que hay que eliminar y que hay que... Es decir, fuimos capaces de construir un consenso muy amplio en torno a esto que defendíamos. Y yo creo que eso fue un poco, bueno, no sé si el secreto, porque es una cosa que se hace en muchos sitios y que, uh-huh, ¿no? Que fue un poco el truco del almendruco, ¿no? Para poder continuar. Pues nosotros nunca decimos ganar, porque lo de ganar, pues simplemente con poder continuar en el barrio es como que es nuestro objetivo, ¿no? Es un compromiso. Es decir, bueno, en esta zona de Madrid siempre va a haber un reducto para la participación, para la articulación de iniciativas para transformar la realidad, para, en fin, todas estas cosas, ¿no? Bueno, ahí tenemos parte del secreto, quieras que no, es así. Bueno, pues si seguimos en el hilo temporal de la historia de Seco, llegamos al año 96. ¿Qué ocurre en el año 96 con el centro y con la gente que participáis dentro de él? Me has pillado. No, sé lo que ocurre. No, pues es que era como decía, una cosa muy abierta al barrio. Muy abierta. O sea, era prácticamente un trozo de calle, ¿no? Entonces, en la calle ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pues en la calle hay gente muy maja que tiene unas dinámicas que a lo mejor dentro de un edificio no son tan majas, y se produce cierto choque entre la parte de que participaba en el centro social desde unas dinámicas más organizadas, más politizadas, más alternativas, y la gente que hacía un uso del centro social como un espacio de convivencia y para hacer sus cosas, pero no desde ese, desde esa, ¿cómo decirlo?, perspectiva tan consciente, tan organizada, tan... Y hay cierto choque. Y de ese choque, lo único que sale al final es que decidimos cerrar el centro social durante un año. Eso se hizo, y al tiempo, a iniciativa de otros compañeros de Vallecas que estuvieron ocupando por el barrio para conseguir una vivienda, se reocupa el centro social, el centro social seco, y se inicia pues precisamente esta parte de la que hemos hablado, ¿no? Que es a partir de ese año 96 cuando se empieza a estructurar más la pelea por las reivindicaciones en el barrio, etcétera. Estamos hablando ya, entonces nos planteamos a partir del año 97, que enfrentamos el final de los 90 con toda esta... Efectivamente. En esta segunda etapa, vamos a llamarla así. Sí, pero así. Fíjate que la Marcha Rosa, cuando, y conseguimos el Real Ojo en este local en el que estamos ahora, eso fue en el 2005, ¿no? No, la Marcha Rosa fue 2007. En el 2005 2007. Y el Real Ojo fue en el 2007. Pero la marcha sí fue en el 2005. O sea, que después de la reapertura del centro, estuvieron 10 años en el anterior centro seco hasta la llegada a este nuevo centro. Sí, sí, con todo. Hubo incendios, hubo intentos de desalojo, hubo... Bueno, fue... Podríamos escribir una especie de guerra y paz en pequeñín. Bueno, entonces, la llegada a este centro, ¿en qué circunstancias se produce y qué supuso la llegada al centro donde nos encontramos ahora para la gente que estabais y que participabais del proyecto? Pues mira, yo me acuerdo la primera vez que vinimos a ver esto, este local, que no nos lo podíamos creer, o sea, que no dábamos crédito a lo que... porque nos parecía un lugar maravilloso. De repente tendría que ser como un hotel de lujo esto. Pues imagínate, es que lo otro tenía tela, ¿eh? O sea, los que conocéis el otro local lo sabéis, que era... O sea, siempre decíamos que éramos insumisos, en primer lugar, a la ley de la gravedad. Porque no se explicaba... O sea, literalmente, yo me acuerdo una vez que visitaron unos... Después de uno de los incendios, hubo una visita de unos arquitectos que vinieron del ayuntamiento. Y estaban en el piso de arriba, yo me subo al piso de arriba y los veo mirando al techo con la boca abierta, absolutamente atónitos, y les digo, ¿qué pasa? Y me dice uno sin mirarme, sal de aquí. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Sal de aquí. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Se va a hundir esto? Dice, no se va a hundir. Tenía que haberse hundido ya hace mucho. Dice, ¿dónde cojones se está sujetando esa viga? Me decía el tío. Y la verdad es que era una cosa un poco misteriosa lo que aguantó aquello. Entonces, llegar aquí, que era un sitio con baño... Con baño, ¿sabes qué? Con un techo que se sujetaba respondiendo a una lógica. Sí, a las leyes desconocidas de la física, etcétera, pues era todo un lujo. Y fue, bueno, pues fue un reto, fue una dificultad, pero también fue un cambio de ciclo importante que algunos nos dejó durante un tiempo un poco fuera de juego. Es decir, no es lo mismo estar en un sitio pequeñito en el que tienen mil excusas para que la cosa funcione de una manera muy precaria y tal, porque el edificio te permitía decir, no, es que mira aquí cómo estamos. Cuando ya tienes un local de estas características, ya tienes que funcionar de otra manera. Ya no estás peleando contra una espada de Damocles ahí constante. O sea, lo del enemigo externo que une mucho y tal. Pues esa amenaza de momento se diluye, ¿no? Y entonces, pues se entra en una nueva fase que también ha tenido una parte muy rica porque ha habido creación de muchas dinámicas, de muchas iniciativas nuevas, etcétera, hasta el momento en el que estamos. Pero también yo creo, y esto es una opinión personal mía, se entra en una fase un poco de estancamiento político, como si dijésemos, ¿no? De alguna manera nos acomodamos en este espacio, que no era el objetivo, ¿eh? Porque en un principio nosotros aceptamos esto como un Real Ojo provisional. Nosotros entendíamos que el Centro Social Seco tenía que tener continuidad en un local municipal, en un centro cultural municipal, con pleno derecho y en el que se reconociera de esa forma la actividad que venían desarrollando durante años los vecinos y vecinas del barrio organizados de diversas formas, ¿no? Y entendíamos que ese era el objetivo. Cuando nos traen aquí, tenemos que seguir y es un Real Ojo provisional. Pero de alguna manera nos olvidamos de esa provisionalidad, es lógico también, ¿no? Y la vida sigue, ¿no? Entonces eso yo sí creo que produjo cierto estancamiento político que sirvió para que los colectivos desarrollaran sus actividades. Además, entre tanto, pues fíjate, surge el 15M, surgen cosas nuevas y tal. Y también van surgiendo proyectos, pues el desarrollo de la Oficina de Derechos Sociales, que a lo largo de estos años en el Centro Social yo creo que ha sido uno de los elementos fundamentales que le ha dado contenido y que le ha dado más fuerza. Y luego, pues otras iniciativas quizá más modestas, pero que también han ido teniendo lugar, pues la formación del huerto urbano, la línea de los grupos de consumo, la continuidad con las reivindicaciones vecinales. Bueno, pues ha ido sirviendo, ha sido como una etapa de 5 años de gestación de lo que es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Del futuro del centro social. Hay una cuestión con respecto, y tiene mucho que ver con lo que estás contando ahora mismo, y es el hecho del cambio de pasar de una dinámica, como vienes contando, de ocupar un espacio, ocuparlo porque hay una necesidad de un espacio y se libera un espacio, al pasar a un espacio cedido. ¿Cómo se plantea esto? ¿Qué surgen problemas, surgen discusiones internas? ¿Habrá gente que a lo mejor no le parezca bien incluso? ¿Esto supuso algún tipo de brecha interna? Desde el momento en que hay que pagar un alquiler e intentar llegar a una cantidad al mes entre varios colectivos, eso siempre supone una dificultad. Claro. Cada colectivo tiene unas posibilidades, unos pueden más, otros pueden menos, y esto nunca ha sido fácil. O sea, el trabajo que desarrolla la gente aquí es siempre de carácter voluntario. Con lo cual el tema de los recursos económicos, pues os podéis imaginar cómo va, ¿no? En el momento en que ya hay que pagar un alquiler a la empresa municipal de la vivienda, pues la cosa cambia. Porque incluso desde cómo te planteas el trabajo cambia. Claro. Porque tienes otras necesidades que atender. Sí, pero no solo eso. Yo creo que también hay un elemento político de cómo se conciben este tipo de procesos que está ahí y que sí genera una tensión interna. Pero genera una tensión interna entre los colectivos y dentro de las propias personas. Sí, a nivel individual, sí. Esos colectivos, ¿no? Siempre estás en esa tensión y en ese, bueno, ¿hasta qué punto esto es una concesión que merece la pena? ¿Hasta qué punto esto va a desnaturalizar o no el proyecto? ¿Hasta cierto punto? Y así lo entendimos el conjunto de la gente que continuó con el proyecto del Centro Social, vio que merecía la pena. Y que, bueno, en tanto en cuanto era un acuerdo provisional, se podía aceptar. ¿Por qué? Entre otras cosas porque, digamos, por un lado nosotros siempre, y el discurso que hemos tenido desde el momento en que decidimos que íbamos a pelear por la cesión, es decir, que no íbamos a plantear más el no al desalojo, sino el sí al realojo, desde ese momento entendemos que tenemos derecho a que se nos ceda un espacio. Es decir, no es una concesión benevolente, sino que es simplemente la realización de un derecho que tenemos. Y lo tenemos porque somos la población organizada, porque vivimos en un país que se dice democrático, y a la población organizada que toma un poco la responsabilidad de dedicarse a cuestiones del común, ¿no? Pues el Estado y la administración pública tiene que ceder recursos, que al fin y al cabo son nuestros, para poder desarrollar esos derechos, el derecho de reunión, el derecho de todos los derechos políticos y sociales que tenemos reconocidos, ¿no? Eso por un lado. Entonces, entendemos que tenemos ese derecho. Pero por otro lado, al ser provisional y en este barrio no había una estructura, o sea, no había un edificio que permitiera desarrollar eso, sino que era parte de nuestras reivindicaciones, que se hiciera un centro cultural, pues se llega a la solución provisional del alquiler. Esa solución, ese acuerdo, estaba acompañado de otro, que era que ese alquiler estaba subvencionado. Es decir, por parte del Ayuntamiento de Madrid, por parte de Participación Ciudadana, se iba a subvencionar por una línea de subvención que ni siquiera era especial para nosotros, sino que existía, un porcentaje de ese alquiler. De tal manera que el resultado nos parecía aceptable. Es decir, y que tampoco iba a generar pues unas tensiones o una actividad o iba a torpedear o iba a entorpecer demasiado la actividad de los colectivos del Centro Social para poder cubrir esos gastos. ¿Qué ocurre? Que enseguida llega la crisis, ¿no? Porque además la crisis llega antes a determinados sitios, ¿no? Y bueno, pues enseguida llega la crisis y se utiliza de coartada, primero en estas cosas pequeñitas, para luego, está bien como metáfora incluso, porque nos hubiera permitido ver lo que venía, ¿no? Sí. Es decir, mira, ya tiene una coartada para no cumplir todos los pactos que han hecho con la sociedad, ¿no? Entonces, un pacto muy pequeñito que habían hecho con un sector de la sociedad muy pequeñito ya empezaron a cumplirlo, ¿no? Y fue precisamente el de pagar el alquiler, el de pagar parte del alquiler por medio de las subvenciones. Nosotros llegamos a cierto punto, les planteamos el problema también en términos políticos, se lo ponemos sobre la mesa al gerente de la MV en ese momento y le decimos, oye, habíamos hecho este trato no se está cumpliendo, hay que reformular el trato de manera que sea asumible por las partes. Y le decimos, bueno, pues en la medida en que no habéis cumplido con la subvención, nosotros vamos a cumplir con el pago solo en una parte, en un porcentaje que consideramos ajustado a nuestra realidad y a nuestras posibilidades y un poco de justicia. Nos dicen que sí de palabra, pero nunca se plasma en ningún documento, ni se lleva al Consejo de Administración de la MV, ni nada. De modo que nosotros hemos ido aguantando con eso. Nosotros consideramos que es absolutamente legítimo. Y cuando, pasado el tiempo, la nueva gerencia de la MV nos dice, oye, que debéis X dinero. Decimos, no. Oye, que tenéis una deuda. No, no, no. La deuda la tenéis vosotros. Entonces ponen cara de asombro. ¿He sido yo? ¿No? Sí, la deuda. Tenéis vosotros una deuda de hace más de 30 años con este distrito de instalar equipamientos que permitan la realización de estas actividades. Esa es la única deuda de la que queremos hablar. Y cuando se resuelva esa deuda podremos hablar de muchas otras cosas. Pero esa es la deuda que hay, ese es el problema que hay entre el Ayuntamiento de Madrid y parte de los vecinos de este barrio. Uh-huh. ¡Qué chapón! ¿Pero por qué me habéis dejado? Es que es el edificio de chapa, efectivamente. Y ahora llegamos al momento en el que efectivamente este edificio de las chapas se plantea el desalojo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué pretenden hacer aquí? ¿Y por qué hay un edificio que, teóricamente, tampoco tiene una antigüedad extrema, se pretende desmontar o desalojar? Sinceramente, yo no sé si a lo mejor en alguna de las reuniones han dicho algo, pero dudo mucho que realmente, si nos desahucian y nos tenemos que ir de la chapa, dudo mucho que le den otro uso. Uh-huh. O sea, no ahora mismo realmente este edificio tiene problemas de humedades, tiene problemas, incluso en invierno puede llegar a ser insalubre. O sea, no, os lo digo en serio, o sea, aguantamos aquí porque es lo que tenemos, pero realmente el edificio ofrece determinadas condiciones complicadas y no creo que lo vayan a destinar a nada. Porque también hay en el distrito hay un proyecto de remodelación en los cuarteles de Daoiz y Velarde, uh-huh, de uno de los edificios, una nave espectacular, inmensa. Y en teoría hay una partida destinada, o no sé si estaba cerrada ya o no, Nacho, ahí te lo contaré mejor, pero bueno, en teoría iban a rehabilitar esa nave de cuartel y también la querían dedicar a usos sociales. Pero tampoco sabemos de dónde van a sacar el dinero. Claro, es que ahora mismo es una contradicción y una desinformación constante por todos lados, ¿no? Es como si te ofrecieran una zanahoria para luego quitártela, para luego marearte, para luego darte, pero sin darte. Es un poco el juego ahora mismo que no hay ni un duro. Y es a lo que están jugando, creo yo. En el relato que nos venís haciendo de estos últimos años o estas últimas negociaciones, a mí personalmente me da la sensación de que no tienen muy claro ni ellos mismos qué es lo que quieren. Yo creo que no. No, bueno, tener en cuenta que ahora el Ayuntamiento de Madrid en el ámbito cultural se mueven en lo que ellos denominan el nuevo paradigma. Que es mínimos. Oh, ¿y eso qué significa? Pues eso en realidad significa no tenemos un pavo y no sabemos qué vamos a hacer. Entonces claro, le ponemos un palabro que es nuevo paradigma, ¿no? Que es como energía azul, ¿no? Y entonces, pues dentro de la energía azul, que no significa la energía azul esa del detergente, pues ellos tienen el nuevo paradigma, ¿no? Bueno, en realidad lo que significa es no tenemos un pavo, tenemos toda una serie de grandes contenedores, fruto de una política de años de inversiones Aladrillazo puro. En una política, digamos, esta como megalómana y tal. Y entonces, ¿ahora qué hacemos con eso? Porque claro, eso luego hay que llenarlo. Mm. Tú haces un edificio de estos y luego lo tienes que llenar de personal, de muebles, tiene unos gastos, tal. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues ahora nos tenemos que situar en un nuevo paradigma. Efectivamente, claro. A ver cómo pagas eso, si no. Y bueno, y yo lo de Seco no tiene nada que ver con el nuevo paradigma, ¿no? Lo de Seco, lo del desalojo de este local tiene que ver con que hay una empresa municipal de la vivienda que le tienen que salir las cuentas, es decir, que tiene una contabilidad y tienen que poner en algún sitio qué pasa con este edificio y con lo que no se les paga de alquiler, y eso tiene cierta lógica a nivel formal. Hay un proyecto de desmantelamiento de la empresa municipal de la vivienda en esta lógica de privatizar y liquidar todo lo que es público, y la empresa municipal de la vivienda es parte de eso que quieren privatizar. Entonces, pues es un proceso, forma parte de ese proceso. Vamos a limpiar, vamos a sanear para poder privatizar. Eso es lo que hay detrás de las prisas que les han entrado ahora con hacer algo con este edificio, porque realmente, con este edificio no, porque el edificio no se lo plantean, con estos locales, con los bajos del edificio. Uh-huh. Y bueno, pues eso es algo de que también hay que denunciar, porque si en este país nunca ha habido una política pública de vivienda, a partir de ahora, con el desmantelamiento de la empresa municipal de la vivienda en esta ciudad, el probable desmantelamiento del IBIMA en esta comunidad, y con la ley de régimen locales en todos los ayuntamientos de todo el Estado, pues vamos a asistir a todavía un desmantelamiento más grave, no solo de lo que son los servicios públicos, sino de lo que es la propia democracia, entendida como la posibilidad de participar en política en los asuntos también más próximos, ¿no? Desde luego son próximos, que es dónde vives. Efectivamente. Que es bastante próximo, es importante. ¿Dónde vives y con quién? Bueno, estamos en un momento ahora ya de la historia de Seco bastante más cercano y bueno, que aquí estamos viviendo incluso nosotros ya, que somos recién llegados al centro. Pero antes de meternos en qué se nos presenta ahora y qué futuro tenemos, vamos a escuchar otro temita musical de nuestra lista de barrios. Bueno, pues voy a decir, tienes tú un tema, Robert, pero vamos a guardarlo para luego. Vamos a escuchar un tema, vamos a venirnos de nuevo a Madrid a escuchar otro tema de barrio y muy de barrio. Hay que decirlo, que es Barney, ¿no? Sí, hablábamos al principio de Los Chunguitos y habíamos hablado aquí a micro cerrado de la relación extraña que había habido en un momento aquí en Madrid entre la rumba de Los Chunguitos, Chichos o de Los Chorbos con los Burning. Pues sí, vamos con los Burning. ¿De dónde son Burning? Pues de la Lipa. ¿De dónde van a ser? Ya lo dice el tema que vamos a escuchar hoy, el Gin Dinamita, que es el himno de exaltación al Macarra por excelencia. Probablemente este tema no se ha hecho una canción al Macarrilla. Vamos, yo creo que la de Yo soy el Vaquilla y esta compiten ahí por el trono de exaltación y de himno al Macarra por excelencia. Los Burning se movían por Madrid, pues como el personaje de su canción, como Gin Dinamita, como pez en el agua, dice la canción, ya vais a oír ahora. En la Lipa nací y ventas en mi reino. Y para tu papá, nena, soy un mal sueño. Si esto no es Macarrillo, que venga Dios y lo vea. Pues sí, eso, toda una declaración de intenciones y que curiosamente define muy bien, además, no solo el, ya os digo, el macarreo, que es común a todas las ciudades del mundo, esto, que macarros hay en todas partes, pero hay una forma de hacer las cosas en Madrid, que es una estética y una chulería tan atractiva como despreciable a la vez, hay que decirlo, tienen las dos cosas juntas, y esto es algo que sin duda tienen en común todos los barrios de esta ciudad. Así que vamos a ver una muestra de ello en este Gin Dinamita de los Burning. Thank you. Joder, los Burning llevan más años que haciéndonos mover el Skeletor que el propio Centro Social Seco, desafiando, como decía antes Nacho Murguía, la ley de la gravedad en una primera fase de ocupación y después a otro tipo de leyes en una segunda fase de ubicación. Y seguimos hablando con Nacho Murguía, también con Mariana. Ellos pertenecen a distintos colectivos aquí dentro del Centro Social Seco, dentro de una retaila bastante importante de colectivos que ya se han listado antes, que encuentran cobijo bajo este techo y que además desarrollan actividades sociales para todos los públicos, habidos y por haber. Y ahora hablaremos también de actividades públicas que están enmarcadas también. Dentro de un rato hablaremos de la alerta rosa, que no solamente ocurre dentro de los muros y de los techos del Centro Social Seco, sino que también sale a la calle. Bueno, pues estábamos ya en un momento actual y hablábamos de esta negociación, o pseudo negociación, como podamos llamarla de alguna manera, con el ayuntamiento. Aflojas. Sí, venga, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, pues la idea principal es qué es lo que se plantea ahora mismo, cómo se plantea el futuro ante esta indefinición, o no, una indefinición, pero esto tiras aflojas, vamos a dejarlo así. Es complicado porque, a ver, ¿no? Hay una cosa que tenemos todo el mundo muy claro, que es que en su momento nos fuimos para quedarnos y tenemos pensado seguir quedándonos aquí. ¿Opciones? Pues vamos a ver, ahora mismo tenemos un desahucio pendiente en la cabeza. Uh-huh. Os suelto ya de repente lo de la marcha rosa, que está convocada para el día 31, luego ya hablaremos un poquito más en detalle, pero... Cuando la vamos a liar parda es el 31, que lo sepáis, ¿vale? Y en principio resistir aquí. Está también abierta la conversación y la línea del uso del Luis Pedro, pero bueno, es lo que decía antes Nacho, estamos en palabras. De momento en papel, pues no tenemos gran cosa. Así en principio no hay ningún tipo de compromiso por escrito ni nada que se le parezca. Entonces yo creo que en principio tampoco... Yo, por lo menos, en cuanto a mi colectivo, tampoco es que nos planteemos grandes metas. Pues seguir en seco, apoyar lo que hay y permanecer aquí. Luego supongo que habrá que ir improvisando también un poco sobre la marcha, porque es complicado todo lo que sea intentar mantener... Y ahora que seco ha vuelto a un momento de plenitud, porque el uso que se está dando ahora de las instalaciones... La red de colectivos que están convergiendo ahora aquí es la mayor que en los últimos años. Y encima hay un ambiente de unión y un espíritu de precisamente de eso, de permanecer y de trabajar juntos y seguir, que yo creo que es lo que más importa, ¿no? Más que dónde. Uh-huh. Hombre, yo ya personalmente hablando, a mí me gusta el viejo seco. Uh-huh. Con sus humedades y con su insalubridad y con... Yo aterricé aquí, venía de la nada. Tampoco había estado nunca muy implicada en un centro social ni en nada de esto. Y de repente para mí fue un cambio brutal. Yo llegué aquí y me parecía una locura. Me parecía haberme metido en un dibujo animado. Esto era la improvisación constante, el ir día a día buscando detalles, siguiendo, trabajando... Y, pero dentro de un descontrol que a mí me parecía increíble, me ponía súper nerviosa, pero que al final me ha parecido maravilloso. A mí sé con lo que me ha enseñado precisamente es esa capacidad de improvisar. Y yo creo que ahora mismo es uno de sus grandes puntos fuertes, ¿no? Uh-huh. En cuanto a aquí. Y no sé exactamente si ni siquiera nos deberíamos plantear un objetivo muy concreto dadas la situación y las cosas como están actualmente, excepto el de permanecer. Uh-huh. Bueno, decías que ahora mismo pues estamos aquí en el local de seco de la calle Arrigui y Arueg, pero ¿qué pasó entre cuando estabais en el otro local, en el de la calle Seco 39? ¿Y Arregui y Arueg? ¿Y Arregui y Arueg? ¿La calle Seco o Arregui y Arueg? Se produjo una mudanza, ¿verdad? Sí. Eso lo puede contar mejor Nacho, que estaba, yo no estaba. Pues se produjo una mudanza rosa. Dijimos, primero era Nunca Más un Barrio Sin Nosotros, que fue el lema de la marcha rosa. Luego fue Nos Movemos para Quedarnos, que fue Y Nos Quedamos para Movernos, que fueron los dos eslóganes que utilizamos con la mudanza rosa, que fue cuando conseguimos llegar a este acuerdo del que he hablado antes, y nos vinimos para acá. se organizó además pues como solemos hacerlo, ¿no? Pues invitando a todas las personas, a todos los colectivos con quienes hemos compartido pues esta aventura de alguna manera o de otra, aunque haya sido de manera puntual, porque muchas veces hay gente con la que te encuentras un día, simplemente con la que colaboras una actividad, una manera, pero ya te deja algo, ¿no? Algo que luego utilizas y te sirve de herramienta para el resto. Pues fíjate, pues los zapatistas, ¿qué tenemos que ver nosotros con los zapatistas? Si es que vivimos muy lejos y tal, no sé qué. Nunca se sabe. Pues nunca se sabe. Y de repente el eslogan es un sampler prácticamente de ¿no? Pues nunca más un barrio sin nosotros, del nunca más un México sin nosotros que utilizaba el Ejército Zapatista Liberación Nacional. Y luego tantas otras cosas que hemos sampleado y adaptado a como hemos podido, pues. Desde eso hasta la gente de la parroquia Entrevías, hasta los colectivos, otros colectivos de barrio, otros centros sociales, la Escuela Popular de la Prospe, las Madres Unidas contra la Droga, pues todos aquellos que nos han ido y todas aquellas que nos han ido dejando su impronta a lo largo de estos años o su huella de alguna manera, ¿no? Pues con todos y con todas, y gracias a la fuerza que nos aportaron, fue por lo que fuimos capaces de llegar a un acuerdo, y con ellos pues hicimos una fiesta de mudanza. Siempre todo esto encabezado por los vecinos y vecinas del barrio, ¿no? Y luego detrás, pues vamos todos los demás, ¿no? Y hicimos una fiesta que fue en realidad una batucada desde el anterior edificio hasta aquí, pues, que se cubrió con una gran sábana rosa así y tal, y bueno, pues cerró por última vez el Centro Social Francisco, que es un vecino del barrio, que es el hijo del constructor del edificio del anterior centro social, del anterior edificio del centro social, perdón, y que ha sido parte también de la gente que integraba el centro social, ahora es miembro del huerto comunitario y que tiene ya 90 años, Francisco, no el huerto. El huerto tiene 3, Francisco es el que tiene 90. Y sigue ahí con nosotros y fue un poco el que leyó la despedida al centro social, leyó una parte, yo leí otra y él cerró y nos vinimos para acá. Y bueno, aquí montamos una buena fiesta, tocó Mastreta y bueno, liamos una buena. Hay un vídeo súper chulo, lo podéis buscar en Facebook, de La Marcha Rosa. La verdad es que es muy bonito, ¿eh? Es un vídeo majete, va a pasar un buen rato. Todo eso está documentado y en el YouTube también. Sí, claro, en el YouTube, eso es. Hay un vídeo en el YouTube muy gracioso, bueno, muy gracioso, es muy gracioso. Es de cuando tiraron el anterior edificio, que salimos la peña adelante, llorando. Ay, como magdalenas. Yo no lo he visto así nunca. Parece uno de estos, un episodio de unos dibujos manga, donde caen las lágrimas así como... Sí, la verdad que emotivo, sí. Ellos se ríen, pero se les ve a los pobres que estaban ahí hechos polvo. Estábamos machacados. Sí, hechos polvo. Se ven unas caritas ahí, sí, que... Madre mía. Hay otro vídeo, ya que estamos hablando de los vídeos que se pueden encontrar de Seco en la red. Ay, hay otro vídeo. No, ese no. Bueno. Esos no, por favor. Hay un pequeño documental que se llama El Oro de las Californias, sí, que también viene muy al hilo de lo que estábamos hablando antes, de la transformación del barrio de las Californias, y que también sale gente vinculada al Centro Social Seco, y hablando no solamente del Centro Social Seco, sino también un poco sobre todo del ámbito del barrio. Y también de una actividad que por entonces se hacía en Centro Social Seco y que probablemente sea de lo más granado que se ha hecho en esa segunda etapa de Seco, que era el ciclo de cine social de las Californias, que tuvo varias ediciones y en ese documental está también bastante bien retratado. Contarnos un poquillo esa historia. Sí, eso fue una de las tácticas que utilizamos. Como lo de la Pantera Rosa, nosotros le poníamos nombre a casi todo, ¿no? Decíamos hacer una llave de judo, era cuando nos venían a... Pues, por ejemplo, con el Festival de Cine Social les hicimos una llave de judo. Nosotros decidimos que para llamar la atención teníamos que lanzar una bengala, ¿no? Y la manera de lanzar una bengala sobre esa zona era montar algo que tuviera cierto peso, cierto impacto, ¿no? Pues traer a famosillos también, y nuestros famosillos, que tampoco íbamos a traer a los que teníamos a mano. Bueno, estaba Fernando León. Claro, pero Fernando León era de nuestros famosillos, que se enrollaba y Paul Laverty, que es el guionista de Ken Loach, ¿no? Sí, y bueno, pues gente que se enrollaba muchísimo, que al final eran casi parte del colectivo de alguna manera, ¿no? De hecho, no solo venían, sino que se curraban el Festival de Cine Social, es decir, todos los contactos los hacíamos a través de Javier Corcuera prácticamente, y luego también de Fernando y de Paul. Bueno, había buena complicidad, ¿no? Y entonces, pues, plantábamos en algunos de los solares unas carpas que nos cedían también y bueno, y montábamos el Festival de Cine. La llave de ayudo, ¿en qué consistía? En que, claro, tú montabas eso y venía la policía municipal y te decía, ¿qué hacéis aquí, fuera de aquí? Y nosotros decíamos, fuera de aquí, nada. Si queréis que no vayamos, nos tendréis que sacar. ¿Y qué queréis? Que la foto sea rodeados. Además, en aquella época estaban pasando heroína en el barrio. Una zona rodeada de puntos de tráfico de droga y la policía, para lo que actúa, es para sacar a los vecinos del barrio que hacen un festival de cine. Aquí lo que tenéis es un problema que tenéis que solucionar. En fin. Ya. No es que lo hiciéramos aposta así, porque siempre hemos salido un poco flojos de papeles. Siempre se nos ha dado mal lo de los permisos, lo de los papeles, lo de no sé qué. Era nuestra parte floja. Pero bueno, el resultado era al final ese, ¿no? Que ponías, les ponías en evidencia, llamabas la atención sobre una zona de Madrid que estaba abandonada. Y luego en sí misma la actividad, joder, hubo veces, mira, pusimos la pelota vasca. Vino Eduardo Medina, sí, que es diputado del Partido Socialista, que fue víctima de ETA. Vino gente del Carri y vino gente de Gesto por la Paz, me parece que era, a discutir sobre la cuestión vasca en mitad de una calle de Madrid. 200 o 300 personas había en ese momento hablando, hasta las 4 de la mañana estuvieron allí hablando, además en un ambiente de respeto absoluto por todas las opciones, ¿verdad? Hasta las tantas. Se puso el documental de Sintel, bueno, y los lunes al sol se puso, y vinieron trabajadores de Sintel, vinieron trabajadores de los astilleros de Asturias, que se encontraron, de la Naval Gijón, que se encontraron aquí con los de Sintel, tal, y fueron momentos de mucha intensidad. Vinieron, pusimos La Guerrilla de la Memoria, que era aquel documental que hizo Javier Corcuera sobre la guerrilla en España, y vinieron los guerrilleros, y fue también un momento muy duro, o sea, muy duro. Era gente que, aparte de haber estado en la guerrilla, luego había estado en los movimientos vecinales, luego había estado, y como de alguna manera se reconocían en lo que estábamos haciendo, y nosotros, claro, pues imagínate, más anchos que altos. Uh-huh. Y fueron momentos que sirvieron para agrupar mucho, se ve bien muy bien en el documental, ¿no? Uh-huh. Llega un momento que tienes que ir a negociar y todo, ¿no? La Junta, creo que la Junta... Sí, ahí se ve, pues eso, lo de que venían los municipales, decía, aquí no podéis estar, bueno, pues vamos a ver si podemos estar o no. Uh-huh. Es recomendable. Repetimos, es el oro de las Californias. El oro de las Californias, sí. El oro de las Californias, efectivamente, eran los que salen en el vídeo. Uh-huh. Eran los vecinos y vecinas de las Californias. Ese es el... Sí. También, además, salen diálogos muy interesantes ahí de los vecinos, ¿no? Y hablando también un poco del deterioro del barrio, ¿no? De que se le estaba chuleando y de la degradación del barrio, contado en primera persona por los vecinos más mayores del barrio en aquel momento. En calles que ahora mismo incluso han desaparecido. El otro día, además, justamente, qué casualidad, porque llevaba algunos años sin pasar andando por ahí, ¿no? Por el coche y eso, pues. Y justamente cuando pasé hace escasamente 10 días andando por ahí, dije, ¿pero qué han hecho aquí? Han desaparecido un montón de calles, de hecho. Es como si hubieran tirado una bomba nuclear. De hecho, en el Oro de las Californias se ve una de las pancartas que teníamos en el Festival de Cine, ponía, no nos han bombardeado, es que esto es así. Y esto después, pues, como después del bombardeo del todo. Pues la calle California, por ejemplo, la calle donde nació mi abuela, yo la localizo por un árbol que hay, claro, que eso no lo han quitado todavía, no sé si lo quitarán, pero por ahí lo que hay. Pero vamos, es que no queda ni rastro. Sí, sí, sí. La reconstrucción después de la guerra. Siempre ha sido un negocio muy rentable. Sí. No, ya no solamente es por cómo se han derribado las casas y que después se hayan construido, sino también el manejo que se ha hecho del espacio, ¿no? Convertir, digamos, un espacio en el que se vive, se dialoga, en este nuevo modelo de barrios en el que no hay apenas espacios públicos donde reunirse, donde sentarse, donde no hay comercios de barrios porque ya está todo derivado al centro comercial de turno, y esa vida planteada siempre de puertas hacia adentro, ¿no? Del barrio hacia afuera, como nos ha gustado siempre hacer así. Y la transformación de las Californias ha sido muy, muy, muy clara en ese sentido, ¿no? La nueva morfología del barrio no invita a hacer vida en la calle, digamos. No, la verdad es que no. Esto es una constante que además hemos hablado, y no solamente en la remodelación, sino en la creación de nuevos barrios, todos los ensanches obedecen a este mismo modelo. Sí, además que igual. Tú puedes pasear por un ensanche, por uno de los ensanches, un domingo por la mañana y estar 25 minutos sin encontrarte no a nadie. Que da mucho miedo, tío. Ahí tienes que sumar el hecho de que la mitad de los pisos están vacíos. Claro, también. Además de eso. Pero aquí, fíjate, con eso ha habido un elemento que para nosotros ha sido todo un descubrimiento, que fue la puesta en marcha del huerto urbano. Como un espacio que de repente, una cosa muy sencillita, pero de repente se inserta en esa estructura urbana diseñada para el aislamiento y para que cada uno viva dentro de su edificio prácticamente, y el barrio solo sea un lugar de paso entre el trabajo y la casa. y de repente plantas ahí lechugas y te crece la gente. Y te crece la gente, efectivamente. Mira qué buena es esa, ¿eh? Sí. ¿Será que nos llama buena, el rollito? Las espinacas están buenísimas, por cierto. Vamos con 37 hostias. Hombre, ¿eh? Bueno, ¿sabéis por qué 37 hostias? No, no estoy hablando de darnos de tortas. ¿Sí? No, ya, pero ¿por qué habéis elegido el grupo 37 hostias? Ahora te cuento. Porque hay debilidad. Vale. Hay debilidad. Es que hay una cosilla. Cuéntala. Venga, cuéntala. Las primeras fiestas de San Juan en las que participa el colectivo Adelfa Joven, que es el que posteriormente ocuparía Seco, pues esto yo te estoy hablando del año 88 probablemente o así, organizan un concierto en el que participa Andanada 7, 37 hostias y Los Mendigos. Uh-huh. Clásicos. Lo más granado de la escena local por entonces. Efectivo Conde. y además han sonado aquí todos ya. Y fue ahí, precisamente en el parque de Cerro Negro, pegaba donde estaba Seco y donde estaba el Worth y todo. Todos estos grupos que acabas de mencionar, cuando hacemos la lista, siempre aparecen mencionados por Juan Carlos. Oye, ¿podemos meter una de Andanada 7? ¿Podemos meter una? Será por algo. Sí, pero luego no me hacéis mucho caso a veces. Aquí está. Hoy sí. Venga, vamos allá. Bueno, pues a finales de los 80 y principios de los 90 resurgió la escena punk en Madrid, mucho más politizada que las oleadas punkis que la precedieron a principios de los 80. Fueron curtiéndose en el escenario al amparo de los grandes centros sociales de la época. Muchas de estas bandas estuvieron directa o indirectamente relacionadas con el Centro Social Seco, que en aquellos momentos alojaba la distribución alternativa al Gato Salvaje y algún que otro local de ensayo. La banda que ahora vamos a poner, 37 Hostias, en 1991 publicaba con Potential Hardcore su primer disco, también entre las primeras referencias de esta histórica discográfica. Letras descarnadas que incluyen un retrato social de aquellos momentos y de aquellos barrios. Cansados, retrata el sentimiento al atardecer en el parque del barrio, frente a la falta de oportunidades, para acabar reconociendo que uno de los que realmente está harto es de esconder el orgullo contra la pared. Venga, vamos a poner Cansados. Temazo. Vuela mucho. 5 pavos. Barrio Canino mola mucho, 5 pavos, y lo que mola mucho son 37 hostias. Que yo hoy le decía a Nacho, porque inicialmente este programa de radio iba a ser un grupo de música, pero se cruzó el 15M en nuestras vidas y nos volvió a meter en la radio, Nacho, otra vez. Y le decía yo a Nacho, el día que... A Nacho el doctor Harry, no a Nacho Murgui, porque hablando de música tenemos que aclarar ya esto. Le decía, el día que finalmente consigamos hacer eso que queríamos hacer, esta tendría que ser una versión obligada. Obligada, sí, sin duda. Es que, joder, o sea, te llega, ¿no? Ahí. Muy adentro. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Bueno, nos queda un poquito todavía, pero la verdad es que aquí se nos pasa el programa volando. Vamos a centrarnos ya en lo que tenemos por delante en este 31 de mayo y en esta pantera rosa y en esta marcha rosa que tenemos por delante. ¿Cómo va a ser este asunto? Contadnos. A ver, pues el domingo, digamos que el primer acto así masivo y público lo tenemos este domingo. A partir de las 12 de la mañana en la plaza de los cuarteles de Auiz y Velarde, y habrá desde esa hora actividades en principio para todo el mundo. Hay para niños, mayores, comida de trajes, o sí, no os olvidéis si os acercáis en traer algo de comer para compartir. Y bueno, también es importante porque es justo enfrente de la Junta Municipal de Distrito, o sea que es también, digamos, que una especie de pronunciamiento, ¿no?, de demostrar las intenciones. Una demostración. Exactamente. ¿De dónde estamos? Sí. Sí, nosotros tener en cuenta que planteamos estas cosas no en términos defensivos, ¿no? En términos de simplemente decir, mira, esto es lo que somos y este es el respaldo social que tenemos. En este momento lo que hay es una propuesta por parte de la Junta Municipal a nuestra exigencia, digamos, a nuestra interpelación de que se resuelva el problema de la falta de espacios en el barrio. Ellos nos hacen una propuesta de participación o de cesión de una parte de un centro cultural en un documento que nos han presentado, y nosotros simplemente lo hemos visto y hemos dicho, bueno, pues ante esto hay cosas que no nos gustan y presentamos una contrapropuesta. Entonces, para nosotros se trata ahora de poner junto al papel que hemos dicho con las condiciones que queremos que se contemplen, poner la realidad social que hay detrás de ese papel, como decía al principio, ¿no? Y detrás de ese papel, que sostiene pues una serie de puntos más o menos fáciles de entender y de además que no son ninguna locura, vamos, estamos planteando simplemente seguir como estamos, entendiendo que vamos a estar en un espacio compartido con otros, etcétera, pero que eso detrás tiene una realidad social, y lo que queremos mostrar es esa realidad social en toda su diversidad y en toda su fuerza. Mañana habrá, como se ha dicho, habrá radio. El domingo pasado mañana. Uh-huh. Habrá radio, habrá mercadillo de trueque, habrá juegos infantiles, habrá demostración de los diversos talleres que hacen la Asociación de Vecinos en la biblioteca, en tal. Un taller literario, habrá un fotocall también, lo digo para los que os queréis acercar con algo rosa y decir qué significa Seco para vosotros. La idea que tenemos a medio plazo es montar un vídeo bonito. Que todo el mundo diga un poco su idea. De lo que se trata es de poner sobre la mesa lo que hacemos cotidianamente, lo que somos. Y luego ya el 31, en la Marcha Rosa, es poner sobre la mesa lo que somos, con toda su diversidad y con toda su fuerza, en un sentido muy amplio y muy complejo de lo que somos, porque somos todas aquellas, como decíamos antes, todos aquellos con los que a lo largo de estos muchos años hemos conseguido trazar complicidades, hemos viajado juntos, aunque haya sido una parte del camino, de los que hemos aprendido, con los que nos hemos divertido, con los que hemos luchado, con los que hemos ido transformando esta realidad también, pues, de manera modesta, pero sin duda aportando algo, ¿no? Pues todo eso lo que queremos poner a marchar en el barrio, en las calles del distrito de Retiro, para decir, oye, aquí estamos, y cuando hacemos una propuesta y ponemos sobre la mesa una propuesta y una exigencia, es porque hay una realidad social detrás, porque hay una realidad material detrás que la sostiene, y no porque seamos porque nos la hayamos inventado o que seamos más chulos que nadie, efectivamente, sino que responde una realidad, a una parte de la ciudadanía que exige su derecho a estar, su derecho a ser y su derecho a que se reconozca la labor que venimos desarrollando en el barrio desde hace 20 años, ¿no? Y a participar en esas actividades. Por supuesto, claro, claro. Además, eso, no queremos que sea solo una cosa en la que estén los que directamente llevan esto, tal, sino que sea una cosa muy amplia, que sea una cosa en la que participan los vecinos del barrio, que son, y las vecinas del barrio, que son al final los que dan vida a esto, y también que nos acompañen pues la gente que siempre nos hace que nos sintamos arropados y que nos sintamos fuertes, ¿no? Que son los compañeros y compañeras de viaje, que son muchos y muchas aquí en el barrio, pero también fuera del barrio, ¿no? Ajá. O sea, entonces vamos a recordar y a dejar la cosa clara. Tenemos el 19 de mayo domingo, Vamos a juntarnos aquí, sí, y vamos a ver qué es lo que se hace en Seco, y puedes venir a participar, puedes participar de los talleres que se van a hacer, que serán una réplica de todas las actividades que se vienen haciendo dentro de Seco. Es la idea, sí, que haya una pequeña muestra de lo que hay ahora mismo aquí, y eso sí, acordaos que es en Pacífico, no es en Seco, ¿eh? Uh-huh. Es en la plaza de los cuarteles de Auiz y Velarde. Exactamente, ¿eh? Y yo estoy pensando en apuntarme a mirar lo del punto, ¿eh? Porque yo he coincidido ahí con la gente que viene a hacer punto aquí. Ah, sí. Que no es tontería. Y digo, oye, es una tarea que en un momento determinado supe hacer hace años y se me ha olvidado. Es un buen momento para recuperarlo. Además que tenemos artistas, ¿eh? Hay gente que hasta con cuatro agujas al mismo tiempo. Lo he visto. Sí. Lo he visto. De hecho, aquí tengo una muestra, vamos. ¿Cómo se nota aquí el asunto, ¿eh? O sea, el jersey que traigo puesto es precisamente de ahí. Bueno, pues ahora también taller literario, hemos dicho, taller de bicis. Esto del taller de bicis además tira bastante, ¿eh? Hay que decirlo. Aquí cada vez va más gente en bici. Hemos tenido aquí a la gente de En Bici por Madrid y de La Bici Crítica en el programa, en el anterior estudio donde estábamos, y tiene una afluencia masiva cada vez esto de la bici. Recordar, habrá taller de bicis también. Sí. Mercadillo de Trueque, y por supuesto ahora Radio en Directo estaremos haciendo ahí. Si queréis apuntaros y hacer vuestros pinitos de locución, también podéis venir. Y ya tenemos la siguiente, que será la Marcha Rosa el día 31, y esto ya no será en talleres, sino que será una marcha al uso, ¿no? Digamos. Sí, esto bueno, ya... uso, una bueno, marcha rosa al uso. Al uso yo, claro. Es una marcha rosa al uso. En Seco no hay nada al uso. Eso es lo primero que deberíamos dejar claro. O sea, nosotros en su momento nos inventamos esto de la marcha rosa, bueno, tampoco es que sea un alarde de nada, pero vamos, pero nos pareció divertido el tema de decir, bueno, pues que la gente venga por un día, nos pintemos todos de rosa, ¿no? Nos dejemos un poco llevar por esta táctica de la pantera, ¿no? Y bueno, y ahí sí que yo creo que además hace unos años fue una cosa muy bonita, pero este año, fíjate, aquí en Seco hemos visto cómo ha evolucionado la cosa, ¿no? Y vemos, ahora realmente estamos en una posición, es decir, Seco es un elemento que tiene una componente mucho más rica, mucho más diversa, mucho más, o sea, la aportación del 15M, la presencia de la PA, el que estéis vosotros aquí también es, o sea, el que esté Agora Sol en Seco es un elemento importante, es decir, son cosas que no estaban hace unos años, ¿no? Y también yo creo que se trata de eso, ¿no? Entonces, venid, toda la gente que estáis oyendo el programa, venir con algo rosa, ya sea un disfraz, ya sea un pelucón, ya sea un disfraz en grupo. Ya han anunciado algunos presencia, pues desde espartanos rosas hasta, bueno, va a haber todo tipo de... Espartanos rosas. Madre mía. Madre mía. Podéis tomar ideas viendo los vídeos que hay en YouTube. Sí. Y se ve a gente disfrazada. Ortodoxia ninguna, heterodoxia toda en la marcha rosa. Yo voy por los bollos de la pantera rosa. Ahí quería el yo tema. No. Pues el pastelito, la fórmula del pastelito domingo, de la pantera rosa la inventó un señor del pueblo de una chavala que ha estado aquí en el barrio y que ha pasado bastante por el Centro Social Seco y por el World. Y por, ¿sí? Vale. Sí. Bueno, yo la verdad es que entre todas las pocas cosas que he visto y que el resto las tendré que ver el domingo, con lo que me quedo son con la gente que hace aquí la globoflexia, la pedazo de pantera rosa. Bueno, la hizo en verde porque tenía la globo verde, tío. Sí. Pero clavadita, ¿eh? Era genial. Sí. Habrá más. Y hay una promesa de cabezón de pantera en rosa, que eso no lo podéis perder en Globoflexia. Madre mía. Bueno, hay que verlo. No os perdáis los que estáis escuchando el programa desde otras ciudades o de otros barrios, o incluso en otros momentos, a ver, los del podcast. Estamos hablando de este domingo, que es 19 de mayo, al loro color del podcast, que igual esto ya ha pasado, y os estamos poniendo los dientes largos y nos hemos jicado ya todos los pollos. El día 19 de mayo, y es enfrente de la Junta Municipal de Retiro, para los que no estáis aquí muy cerca de aquí. Esto está a la altura de la Avenida Ciudad de Barcelona número 162. Son los antiguos cuarteles David y Velarde, que hay una placilla donde está ahora la Junta Municipal y donde este domingo va a haber cosas muy chulas. Uh-huh. Y el día 31 de mayo, ahí viernes, los del podcast, si lo pilláis. Ahí sí que lo pilláis, los del podcast, los de Écija, ahora da tiempo a veniros para acá. Incluso. Los granainos de Radio Almaina, que saludamos hoy por primera vez. Compaes. Veníos ahí de rosa. Un autobús de Granada rosa, ya directamente. Acercaos una mititilla. En la anterior marcha rosa bajó un autobús de Barcelona. Toma ya. Mira. Que lo pararon en la carretera, los Mossos de Escuadra lo registraron, lo tal. Y hubo una protesta en el Parlamento catalán de un diputado que dijo que por qué los Mossos de Escuadra habían parado y registrado a los jóvenes de Barcelona que venían a apoyar una marcha gay en Madrid. Es que claro, efectivamente. Estáis creando, jugando al despiste, siempre. La táctica de la Pantera Rosa. ¿Quién sabe la sexualidad de la Pantera Rosa real? Nadie. Nadie. Tiene rabo, pero... Nada más, no sabemos nada más. Bueno, ¿qué me dice el Juancar? Estoy asustado por las cosas que estoy leyendo en el Twitter, tío. ¿Sí? Sí. ¿Qué ves? Nada, aquí hay uno hasta que se ha sorprendido de que hayamos puesto a 37 hostias. Eso ya me indigna. Llevamos 84 años intentando hacer escuela del punk y ahora nos vienen con estas. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí. Ponemos un temita, a ver. Hombre, por supuesto. Venga, Juan, anímate. Saca tu artillería pesada, Robert, hombre. ¿Con cuál vamos ahora? ¿Con Chulito Camacho? Échale ahí un Chulito Camacho, hombre. Bueno, pues nada, vamos a poner un buen tema de este hombre que vive, ha vivido parte de su vida aquí cerca de aquí, en la ciudad del Corredor del Henares de Coslada. Y bueno, allí creció y se curtió. Además, en los barrios de esta ciudad fue donde empezó a relacionarse con la cultura hip hop. Y bueno, el tema que hemos elegido de su interesante discografía, el cual la verdad es que podría sonar muy bien en el sound system de la fiesta que se está preparando, de aquí de la Peñita de Seco, y podría sonar muy bien. Y bueno, pues ahí la dejo. Y nada, pues amigos, nada mejor que un tema de Ricky Dancehall, que con una letra que ataca la yugular de esos chavales y chavalas más individualistas y pasotas en lo que a movimientos sociales se refiere, además este tema hace clara relevancia a la lucha en los barrios y una crítica al poder que acumulan los políticos y gente de altas clases en esta sociedad. Bien, de su disco Kinky Music del año 2006 os vamos a dejar con Chulito Camacho y su canción Despierta Ya. Despiértate, chico del barrio, levántate, porque si no los ricos van a vencer. Y es que ellos protegen lo que tienen, haciendo que trabajes duro por lo que quieres, you know? Por eso, chico, despierta ya, si no tu momento no llegará. Chico del barrio, despierta ya, porque si no luchas por ti mismo, yo nadie lo hará. Chico del barrio, despierta ya, si no del parque nunca saldrás. Chico del barrio, despierta ya, y verás que ese día que sueña yo llegará. Abre los ojos, los ricos y políticos no piensan en nosotros. Solo los hermanos te sacan de los hoyos. Solo nuestras madres rezan por nosotros. Los políticos hacen guerra por negocio. Nos ponen a unos pueblos contra otros. Pero en este mundo hay dos razas solo: los que no tienen y los que la tienen todo. Por eso, chicos del barrio, despierta ya, si no tu momento no llegará. Chico del barrio, despierta ya, porque si no luchas por ti mismo yo nadie lo hará. Chico del barrio, despierta ya, si no del parque nunca saldrás. Chico del barrio, despierta ya, y verás que ese día que sueña yo llegará. Es difícil vivir en el barrio, sin futuro y con mierda de trabajo. Es difícil vivir en el barrio, si tienes que buscarte la vida diario. Yo, es difícil vivir en el barrio, si la fortuna ya no la quitaron. Es difícil vivir en el barrio, si el odio es lo único que nos enseñaron. Por eso despierta ya, si no tu momento no llegará. Chico del barrio, despierta ya, porque si no luchas por ti mismo yo nadie lo hará. Chico del barrio, despierta ya, si no del parque nunca saldrás. Chico del barrio, despierta ya, y verás que ese día que sueña yo llegará. Solo me inspira lo que pasó en mi vida, oh señor, porque no hay momento de alegría. Detrás de un gran chico hay una gran chica, detrás de un político solo hay mentiras. Por eso despierta, porque el sistema se empeña en que la juventud no levante cabeza y la vida sin futuro es una condena. Por eso despierta ya, si no tu momento no llegará. Chico del barrio, despierta ya, y verás que ese día que sueña tú llegará. Chico del barrio, despierta ya, y los políticos caerán. Chico del barrio, despierta ya, y verás que se te acasa el ancho. Llegará. Abre los ojos, los ricos y políticos no piensan en nosotros. Solo los hermanos te salvan de los ochos. Solo nuestras madres rezan por nosotros. Los políticos hacen guerra por negocio. Nos ponen a unos pueblos contra otros. Pero en este mundo hay dos razas. Barrio Canino. Ahí suena la alarma de la alerta rosa que está en Barrio Canino y también en el Centro Social Seco en general. Y bueno, pues os recordamos aquí en Agora Sol Radio, hoy en el programa 84 de Barrio Canino estamos repasando un poco la historia del Centro Social Seco, también analizando el presente y vislumbrando el futuro que de forma inmediata pasa por las acciones que decíamos antes de esta canción el domingo 19 de mayo con una muestra de las cosas que se hacen aquí dentro del Centro Social Seco y el día 31 de mayo una marcha rosa que va a recorrer el barrio desde la Junta Municipal del Distrito de Retiro aquí en Madrid hasta la actual ubicación del Centro Social Seco, pasando por algunos otros sitios que también son relevantes en esta historia que se ha contado esta tarde aquí en el estudio. Ay, Juancar, ¿cuánta añoranza tienes tú? Yo sí, yo mucha. ¿Cuánta nostalgia, por Dios? Yo jugaba al ping-pong, yo aprendí a jugar al ping-pong en el antiguo Seco. Pues tío, esa mesa de ping-pong nos trajimos entre el Fernando, el Heavy, el Martín y yo, desde Minuesa, que estaba en Embajadores, hasta Seco andando. Y no era una mesa de ping-pong de estas con ruedas, ¿no? De estar de ahora, era de hierro y madera que pesaba aquello. Que tuvimos que hacer una parada en el 7-Eleven del camino para robar zumos porque estábamos que no podíamos más, tío. Historias del descampado. Dejaste la mesa afuera, ¿no? Dejamos la mesa afuera, sí. Yo por entonces tenía un vecino que curraba en un bingo, bueno, aquí en el Hotel Claridge, aquí en, sí. Y entonces me daba las bolas y yo las dejaba ahí en el Seco y bueno, por lo menos contribuyo con las pelotas del bingo. Que nadie empiece a hablar de 124, por favor, ni cosas de esas, que no sé cuánto tiempo lleva para la prescripción. Hombre, al fin y al cabo estábamos contando la historia pasa por estos pequeños detalles. Eso, ¿eh? Sí. ¿Cómo me dirás? Bueno, pues vamos a cerrar el programa ya de hoy. Hemos hecho un poco de revival. No nos hemos puesto demasiado melancólicos, ni añorantes, ni nada de eso. Ha estado bien. Así que, vamos, tampoco hay que quejarse. No, porque la idea es permanecer. Eso es lo que tenemos muy claro. O sea, es que sí es verdad que algún programa que hemos hecho ya rememorando, pues, historias de gente, de lo que ha pasado y tal. Hemos hecho un programa, estamos hablando bastante de Minuesa, además, y todo esto. Y claro, siempre salen aquí historias de cebolletas. Es imposible. O sea, sí. Es imposible evitarlo. Pero bueno, lo importante nos ha quedado claro. Ya sabéis, Jarana 19, en marcha al 31. Y ha sido un placer teneros aquí y que nos hayáis contado estas historias del Centro Seco, de la historia de Seco y de la que nos queda por delante. Pues muchas gracias a vosotros y eso, lo que habéis dicho, nostalgia ninguna, al contrario, mucha ilusión por lo que viene y más fuerza que nunca para empujar para que sea hermoso y para que sea por lo menos tan potente como ha sido, que lo mejor está por venir. Yo creo que también, además, desde mi parte daros las gracias porque la radio ha vuelto a Seco. Aquí hubo una radio, intentamos hacer nuestros pinitos y luego pues al final se malogró, así que yo estoy encantada de que la radio haya vuelto a Seco. Gracias. Son gracias recíprocas. Exactamente. Y lo que nos queda por delante de radio, ¿eh? Que decimos allá, en el arte de improvisar, también nosotros tenemos nuestra experiencia. Será por ganar a hacer radio. ¿Llegaremos al centenario de Barrio Canino? La cuestión es, sí, si llegara al centenario de Barrio Canino vamos a llegar. La cuestión es si vamos a poner los cables en orden para entonces. Hace falta. Joder, macho, que somos un poco chapuceros aquí de puertas para adentro. Pero sonamos. Sí, para afuera no lo notáis. Esa es la gracia del asunto. Si supiera lo que pasa aquí, de verdad. Madre mía. Bueno, pues vamos a poner un temita de esta lista de música de barrio que veníamos escuchando a lo largo del programa. Hay un tema que no podía faltar. Este le teníamos claro desde el principio, claramente. Estamos hablando de Motociclón y nuestro querido amigo Roberto también. Ay, estamos teniendo mucho Vallecano últimamente, sí, en esta lista. No sé qué ha pasado, sí, sí, aquí. Hay mucha influencia maligna. Está sesgado esto, ¿eh? ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, en definitiva, este tema creo que es de los que todavía no había sonado, de Motociclón, aquí en Barrio Canino, y nos venía al pelo concretamente. Mi barrio, 1983. ¿Qué nos podría contar Juan Carlos también de lo que hacía él en el 83? Cinco añitos. En el barrio. Mira cómo se ríe. Tendría la maldad por bandera. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar a Robert, que ya le conocéis porque ha pasado también por aquí por el programa más de una vez. Vamos a escucharle hablar de lo que hacía en el barrio en el año 63. Tampoco mucho más mayor que nosotros, o sea que tendría algo más de 5, pero tampoco mucho más. O sea que, ¿qué podría hacer? Maldades. ¿Cómo era vuestro barrio cuando era baby? Pues, cuando erais baby, perdón, babies. Pues Robertez, cuando era baby, hacía cosas como las que vais a escuchar ahora. Motociclón. Bueno, pues llegamos ya casi al final de este Barrio Canino 84. Dos cosas quiero decir antes de que acabe el programa, porque hoy hemos hablado de Seco y no nos hemos puesto a hablar de otras cosas, pero mandamos también un saludo a toda la gente que ayer fue rodeada, identificada y golpeada brutalmente en el scratch feminista. Que bueno, la verdad es que las imágenes que nos han llegado de lo de ayer, la verdad es que son bastante lamentables. Y muy entristecedoras, por cierto. Y también hablaros del Barrio Canino volumen 85. La semana que viene volveremos aquí en directo a las 4 de la tarde y nos va a acompañar la peña de la Oficina de Desobediencia Económica de Legazpi. Ellos están normalmente en la traba, los vamos a traer aquí al Zulo Agorasónico, y si todavía no habéis dado a confirmar el borrador y habéis hecho la declaración, esas cosas, esperaros 7 días más, que os vamos a contar unas cosas y luego ya hacéis lo que os parezca. Os recomiendo que os esperéis un poquito. Esta gente, amparada por otra estructura un poco más grande, Derecho de Rebelión, que en algún momento dado estuvieron en aquella órbita de Enric Durán y de la desobediencia económica más dura que nos llegó desde Cataluña, el año pasado editaron un manual de desobediencia económica de qué hacer y qué no hacer a la hora de hacer la declaración de la renta, de más de 60 folios. Este año se ha hecho una pequeña revisión, aunque aquello estaba muy bien hecho, pero se ha hecho una pequeña revisión adaptándola a lo de este año, y hay muchas cosas que contar, y la verdad es que merece la pena. En el programa tenemos que autoinculparlo, lo hacemos un poco tarde, deberíamos haberlo hecho antes, porque hay mucha gente que ha utilizado esto de la confirmación rápida para que te devuelvan rápido, y deberíamos haber hecho este programa en mes de abril probablemente, pero como nos decían los de la Oficina de Desobediencia Económica, todavía estamos a tiempo de salvar muchas declaraciones de la renta. Nunca es tarde si la objeción fiscal es buena. Nunca es tarde. Así que el viernes que viene estarán por aquí los desobedientes económicos. Es un tema también que hemos tratado recurrentemente en este programa y que, bueno, y volveremos a hacerlo. ¿Tú no estarás, doctor Harry? Yo os voy a dejar una semana. Hace que no cojo vacaciones mucho tiempo. Es verdad, ¿eh? Ya me tocaba, ¿no? A ver si sale el sol y puedo hacer algo por ahí. Robert, la semana que viene no estás en el talego, te estás aquí. No, aquí estaremos con la peñita de la Oficina de Desobediencia Económica Civil y, bueno, pues hasta el próximo viernes, que vaya muy bien. Y Nacho, Mariana, pues no sé, nos vemos el domingo seguro, en la Jarana. Claro, ahí sí, estaremos. El domingo, ahí nos vemos en la placita. De rosa. Y, doctor Harry, ¿con qué canción nos quedamos? Te quieres, si lo sabes. Sí, y esta también te gusta mucho. Pero quiero que me acaricien los oídos diciéndomelo. No son de Vallecas, pero vamos, como si lo fueran. Como si lo fueran, tío. De Vallecas a Cornellá hay bastante menor distancia de la que dice el mapa. Mira, hoy curiosamente estaba revisando cosas de la producción que llevamos haciendo ya años, como Barrio Canino y como Mordor Sonoro antes, y está revisando el vídeo que hicimos con Murphy Gray. Yo pasé mucho miedo entrevistando a Murphy Gray aquel día, te lo digo de verdad, tío. Miedo. No, no quiero decir que está a la altura del vídeo de La Marcha Rosa, pero vamos, y dura bastante menos además, pero si le echáis un vistazo a la entrevista que hicimos a Murphy Gray, joder, no tiene desperdicio. Murphy Gray ya sabéis que era y es un personaje digno por lo menos de echarle un vistazo y una orejilla, pues sí, era el cantante de la banda Trapera del Río, digo era porque la banda Trapera ya como tal no existe más. Pero Murphy sigue haciendo todavía por ahí el mal y haciendo cosas de vez en cuando. Vamos a escuchar un tema que además venía muy, muy, muy al pelo para la lista de hoy del tema de barrios, que es Venir a las Cloacas. Este tema es de la banda Trapera del Río, el álbum primero que sacaron homónimo del año 79. Ellos presumen de ser los primeros que hicieron punk o no sé qué. Pero realmente, bueno, este tema ya a mí sí me suena a punk. Pero vamos, de este disco hay cosas que, bueno, suenan como a topo, asfalto, tranquilamente. Pero con letras un poquito macarras, todo hay que decirlo. Este disco se editó, curiosamente, en Discos Belter, que era la discográfica en la que editaba Manolo Escobar. Claro, yo me imagino a la gente que iba a las tiendas de discos habituales y veía los discos Belter, ahí Manolo Escobar, tal, y la banda Trapera del Río cantando, yo qué sé, La Regla y cosas así, era como, la gente de aquella época debió flipar bastante. Supongo que, claro, si, y de verles a ellos por la calle, pues también debieron flipar bastante. La banda Trapera del Río, pues supuso un... Sí, un poco un revulsivo, ¿no? Para determinada gente que tenía oídos para escucharles en aquellos años. Vamos a escuchar este Venir a las Cloacas, que es, para mí, probablemente el acercamiento en cuanto a letras de la época más oscuro o más salvaje que se puede escuchar a lo que era el barrio en aquella época. Estamos hablando del año 77. Todavía no habían entrado en funcionamiento aquellos planes rectores directores de urbanismo de muchas ciudades. Estaban ejecutándose en aquella época. Pero Cornellá ya era una ciudad donde vivían los trabajadores de Barcelona, donde iban y volvían todos los días. Y hay letras de esta canción que vais a escuchar ahora, que en la cual todos nos podemos reconocer, como este: yo habito en los bloques verdes y vivo con tensión. Si no veis reflejados muchos de esos, es porque no vivís en los bloques verdes. Así que, amigos, hasta la semana que viene. La van a tapar al río. ¡Venid a las cloacas! ¡Vamos! ¡Gracias!